con mucho conocimiento, con cosas muy interesantes, complicadas y estimulantes. Pobres pequelibros, ni siquiera les dejaron un rinconcito en las librerías ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en depósitos. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías y en las bibliotecas ya solo entraba gente adulta, muy culta, que había leído mucho, mucho, muchísimo, porque ya no había ahí nada que atrajera a los más chicos. Ellos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado o les arrancaran y ensuciaran las hojas, como a veces sucede cuando los más pequeños no tienen a ninguna persona cerca para que les indique cómo se pasan las páginas sin doblarlas, cómo se cuida un libro, que no se toca con las manos sucias y cositas así. Pasaron los años y todos aquellos niños que no habían entrado a una biblioteca en su vida se hicieron adultos. Ahora ya pueden entrar a conocernos y admirar nuestra sabiduría, pensaron los grandes libros. Pero no. Esos adultos que habían crecido sin libros no tenían ahora ningún interés en ellos. Ningún interés. Ajá. Libros gordos y además tan grandotes. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe así si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados. Las librerías cerraban, las bibliotecas parecían abandonadas, nadie leía. Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que ellos mismos tenían la solución. Tendrían que pedir perdón a los libros pequeños, hacerles volver y colocarlos en los mejores estantes, en los más vistosos, en los más atractivos. Así consiguieron salvarse, haciendo leer a los niños poquito a poco, para que crecieran como adultos que amasen los libros, grandes, gordos, flacos, peques, con dibujos, sin dibujos, a todos por igual. Y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir, escribieron esta historia y nos la regalaron a todos los que miramos los libros con pocas o muchas palabras y a los que nos gusta leer. ¿Verdad que es un cuento lindo? Hay veces que nos puede pasar lo que le pasa a estos libros, entre otras cosas que tú te habrás dado cuenta. Puede ser que nos sintamos más importantes que otros, que sintamos que lo que nosotros hacemos es mejor que lo de los demás, que no tomemos en cuenta que todo es importante en el mundo, que nos necesitamos mutuamente. ¿A quién necesitas tú? ¿Quién te ha ayudado a hacer aquellas cosas por las que sientes más orgullo? ¿Se lo has agradecido? ¿Te has dado cuenta? ¿Te gusta leer? ¿Crees que estás en un buen momento de cultivar tu amor por los libros? ¿Sí? Bueno, esta puede ser una muy buena ocasión para seguir leyendo, para darnos cuenta de la importancia y quizás, ¿por qué no?, para agradecer a las personas que nos ayudan, nos quieren, nos necesitamos y a quienes nosotros le podemos pedir ayuda por todo lo que hacen. ¿Celebramos con música? ¡Sí! ¡Adelante! Debes bailar como baila el tapito, dando brinquitos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Vamos a decir ahora, vamos a comentar, vamos a dialogar, vamos a tertuliar. Recuerda que nos puedes llamar al 099-657-7004. Porque con todo el cariño del mundo te vamos a contestar. Y gracias por estar pendiente, por llevarte los libros que siempre tenemos de regalo para quien se comunica con nosotros. Gracias por estar allí en nuestra sintonía. Ahora vamos con algunas curiosidades de los libros sobre libros. ¿Saben que al principio de los tiempos, cuando todavía no existía el lápiz de grafito, ni las computadoras, por supuesto, ni siquiera las máquinas de escribir, cuando todavía no sabíamos todas estas cosas que sabemos ahora, escribíamos en piedra y en arcilla los seres humanos? Parece que la escritura nació a más o menos entre 7.000 y 4.000 años antes de esta manera de sacar la cuenta en la historia que se dice la época cristiana. Entre 7 y 4.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, que es lo que marca una manera de contar el tiempo en los países católicos. El primer soporte, la primera base que se utilizó para grabar esas escrituras de piedras y de arcilla era madera y huesos. En Mesopotamia se usaban tabletas de arcilla. Se escribía con un instrumento mientras la arcilla estaba húmeda y luego la secaban al fuego. Interesantísimo, ¿verdad? Podríamos hacer algunos escritos en clave entre nuestros amigos con arcilla, ¿qué te parece? El rollo de papiro es el primer antepasado del libro, es el tatarabuelo de los libros. Es una planta, que es una planta de papiro, que existía en Egipto, en el antiguo Egipto, y que dio lugar a que de ella se sacaran rollos de ese papiro que se utilizaron para escribir. Imagínense que esos rollos podían tener hasta 10 metros y en ellos los escribas, es decir, las personas que escribían, utilizaban una escritura llamada hierática para dejar las historias. Algunas eran tan largas que los rollos podían ser para una sola historia de 40 metros, como en el caso de la historia del reinado de Ramsés III. Interesante, ¿cierto? Otra curiosidad, ¿dónde se inventó el papel? Dicen los historiadores, ¿tú querrás ser historiador? Es maravilloso cuando uno entiende lo que pasó antes de que nosotros viniéramos al mundo, entiende cómo estamos aquí y puede planificar y cambiar el futuro. La historia es apasionante. Quizás tú te conviertas en un historiador. Puede ser de profesión, pero también puede ser de diversión solamente, porque los profesionales de la historia se divierten mucho. Y algunas personas, como no estudian historia como carrera, no saben lo divertida que puede ser, pero se puede hacer solo por diversión y también diversión y profesión. Bueno, pero lo que les iba a contar es dónde fue inventado el papel. Los historiadores dicen que fue en China. Más o menos por el siglo I, estamos en el siglo XXI, es decir, ¿hace cuántos siglos? 20 siglos. Después de muchos siglos de usar hueso, madera y hasta seda como soporte para escribir. Entonces empezaron a imprimir sobre el papel mediante una técnica llamada xilografía. Es cuando tallan en madera y luego lo rellenaban con tinta y se prensaba el papel. Muy lindo. Nosotros podemos hacer xilografías con dibujos, podemos hacer xilografías solo por divertirnos, para recordar cómo hacían los antiguos, por arte o por diversión. Otra curiosidad, nos vamos a un momento musical. Nos vamos a música y luego venimos a otra curiosidad. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. En la antigua Roma fue que se comenzaron a producir libros. Los romanos comenzaron a producir libros y a editar libros en el siglo I, hace 20 siglos, es decir, hace muchos años, más de 2000. Allá en esa época no había bibliotecas públicas, solo privadas, y en ese tiempo habían solo como 28 bibliotecas. ¡Qué poquito, ¿verdad? Imagínense cuántos poquitos libros habían comparado con los que tenemos nosotros para aprovechar. ¿Qué más fue importante en la historia del libro? Los monasterios fueron importantes en la historia del libro. Se convirtieron en centros de conservación de varios textos de la antigüedad, porque allí los monjes se dedicaban a la lectura y hacían copia de las obras importantes. Porque en aquellos tiempos la escuela no era para todos. Solo aprendían a leer y a escribir los monjes y algunas personas de la aristocracia que los enseñaban en sus palacios. Pero la mayoría de las personas no sabía leer y escribir. Así que dependíamos de que los monjes en los monasterios copiaran esos libros. Y también decidían quién leía y qué leía. Después, con la aparición de la imprenta, fue maravilloso. Cuando el señor Gutenberg, hay quien dice que hay otra historia de la aparición de la imprenta, pero hay quien dice que fue al mismo tiempo que el señor Gutenberg, y hay quienes dicen que fue el señor Gutenberg. Bueno, el señor Gutenberg inventó la imprenta en esta teoría, o en esta manera de verlo, o en esta disciplina de la historia, pero puede ser que no tengamos razón, en 1440. Allí fueron muchas las cantidades de libros que se publicaron y, por supuesto, empezaron a venderse. Y el costo no era tanto como cuando lo tenías que conseguir de otra forma, porque allí bajó la manera de tener muchos libros. Así que la imprenta fue maravilloso invento. Ahí unos libros que en la historia se le llaman incunables. Son los libros anteriores a 1500. Ni siquiera el Don Quijote. El Don Quijote se editó por primera vez en 1600. Los libros antes, los de 1500, se le llaman incunables. Después de la invención de la imprenta, pero anteriores a 1500, se le dicen incunables. El término hace referencia a que es la primera etapa, es la infancia de los libros. Y se dice que en el mundo no hay más de 30.000 libros incunables. ¿Se imaginan? Yo vi una vez un incunable de Don Quijote. Era de muy, muy alto valor. No es que eso sea importante o no, pero hay personas que lo coleccionan. Entonces, para ellos eso tiene un valor. El primer libro en braille se publicó hace más de 200 años. Eso no significa que hace mucho tiempo ahora de ese tiempo en que las personas invidentes pueden leer sus libros sin necesidad de que alguien les lea. Gracias al señor que lo inventó, al señor braille, todo ese sistema de escribir para los que no podemos ver es magnífico, magnífico. Ese señor se llamaba Luis Braille, y lo hizo en 1829. Estamos en el 2018. ¿Cuántos años hace? ¿Lo tiene? De esa edición, la primera en Braille, solo quedan 3 en todo el mundo. Por cierto, el libro más vendido, más publicado, se dice incluso que más leído de toda la historia es Don Quijote de la Mancha. Muchos creen que es la Biblia, pero ese es uno de los libros más vendidos del mundo de religión. Pero ese Don Quijote es el libro más vendido del mundo que no es religioso. De Miguel de Cervantes. Llevará más de 500 millones de copias vendidas.

regresamos con Ritmo Cuentos. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que es un placer recibir a los adultos también. En esta parte vamos a dar tips para mamis, papis, abues y todos los que vivimos con niños o niños, porque ellos también les pueden dar estos tips a los adultos, para que como equipo de familia, de colegio, de vecinos, de amigos, logremos amar más los libros y así nos aseguramos una gran vida. Porque cuando uno ama la lectura, ama el conocimiento y vas a ser capaz de buscarlo y leer por ti mismo luego. Eso hace que amemos más la vida. ¿Cuáles pueden ser esos tips? Crear una rutina de lectura todos los días, de lunes a domingo y siempre a la misma hora. Puede ser que antes de ir a dormir o por las tardes. También puede ser crear un espacio adecuado. Por ejemplo, si no tenemos una casa grande y no tenemos una estantería, podemos hacer con una caja de cartón pintada como nosotros queramos, decorada como queramos, meter ahí libros para los niños, que podemos pedir prestado en las bibliotecas, podemos comprar en los puestos de libros usados si nos salen muy baratos, comprar en las buenas librerías que escogen también muy bien su material. Buscarlo en las ferias, por ejemplo, la de este fin de semana es la feria del Maratón del Cuento en el Parque Ichimbía. No, mentira, la próxima semana, el 18 y 19 de este mes, va a ser realmente fabuloso que vayan al Parque Ichimbía, y todas las opciones de tener libros, además de que regalan también. En el puesto de la Giranduteca se van a regalar libros y se van a hacer muchos talleres. Yo misma voy a dar una charla sobre cómo leer más, tips para leer más y mejor. Entonces, podemos crear una rutina de todos los días y un espacio. No necesitamos nada. Una caja de cartón que consigamos regalada, la pintamos y un cojincito. Y ahí metemos libros para que empecemos nuestra biblioteca. Por lo menos la de los niños, si ya tenemos de adultos o si no tuviéramos en casa. Crear esos espacios de relax. Puede ser un silloncito, un cojincito bien lindo, o la cama, o una hamaca, o el jardín. También es importante que busquemos cuentos muy interesantes. Si son muy pequeños los niños, los libros deben ser de poco texto, como los del cuento de hoy, y de muchas imágenes. Para que ellos vean esas imágenes, se emocionen, les leamos historias cortas, divertidas, y luego lo vamos pasando a más, a más, a más. También los padres podrían estar interesados en leer un cuento y el niño debe estar motivado a escucharlo. No lo hacemos por tarea, por deber, porque hay que hacerlo, o como castigo. ¡Te vas al cuarto a leer! La lectura es un premio, la lectura es un placer. No es obligado, es un placer. Vámonos con juegos para amar los libros y la lectura. Pero antes, una música linda. Se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un té de tilo para el cocodrilo y un remedio hermoso para el angelito. Bolsas de pan duro para los canguros y una serpirina.

cuac, cuac. Por el mundo voy feliz en este hermoso tren. Y ahora viajan junto a mí amor, esperanza y fe. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. También podemos hacer dibujos a partir de grandes frases de escritores, grandes frases de los libros, frases que nos gustaron a nosotros de los cuentos que leímos. O también las cambiamos. ¿Qué otra cosa pudiera haber hecho nuestro personaje si fuéramos nosotros, por ejemplo, los cuentos de nuestro libro, del que nos gustó, los personajes, que cómo hubieran podido resolver las cosas de otra manera? Y hacemos a partir de una idea nuestro cuento. También nos podemos detener en las partes interesantes de la aventura del cuento que estamos leyendo y decimos qué va a ser el protagonista. A ver si podemos prevenir, a ver si podemos predecir lo que está pensando el otro para darnos cuenta de las diferencias entre cómo vemos nosotros el mundo y cómo lo ven los demás, por ejemplo. ¿Qué otro título podría tener esta historia? ¿Qué otro final? ¿Qué otra cosa pudiera haber pasado? ¿Quién la pudiera haber escrito? ¿Porque tú conoces a alguien que le ha pasado algo parecido? Todo eso lo puedes hacer. Todo eso se llama hacer versiones libres y está perfectamente permitido. También puedes reescribir el cuento cambiando los personajes, el tiempo, el desenlace. Puedes completar un cuento en el que las partes más interesantes las quitamos. También podemos ordenar una tira de una comiquita, de una historieta, de un cómics con nuestras propias frases. Las podemos confundir con las otras o las barajeamos para poner lo que no es en un lado, lo que no es en la historia original y cómo nosotros la pudimos cambiar. ¿Qué te parece? Están lindas estas ideas, como Peque, como Mami, como Agüe, como Guagua. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que puedes ayudarte a estimular a tu familia o tú, como Guaguita, el querer leer más? Que es uno de los regalos más grandiosos que puede tener un ser. Bueno, entonces celebremos con música. Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ahora, ¿qué les parece si damos una repasadita a qué comer para ser más inteligente, para leer más, para tener más claridad de pensamiento? Ya sabes que es lo contrario de las golosinas, de los azúcares y de las cosas muy cocinadas. Hay que comer muchos vegetales y muchas frutas. Y todo bastante crudo. Eso es lo que te va a dar mucha energía. Un cuerpo limpio para que pueda pensar nuestro cerebro porque no tiene problemas de digestión ni de pesadez. Mientras menos azúcar come, más listo está nuestro cerebro. ¿Te parece? Comer ensaladitas y frutas para dormir también y más ligero y para tener un pensamiento mucho, mucho más claro. ¿Y a dónde ir para ser más lector y más inteligente? Ya sabes, el próximo fin de semana al Maratón del Cuento, en el Parque Ichimbía. Va a haber de todo, desde talleres de booktuber, que son los que se montan videos en YouTube, pero de libros, hasta cómo hacer booktagram, que es como los que hacen Instagram, pero de libros, cómo hacer cómics, cómo hacer animaciones, van a haber muchos escritores leyendo sus obras, en fin, realmente la vamos a pasar muy bien. Una gran exposición con muchos descuentos de libros y también en la Giranduteca, donde el espacio para los más chicos y adolescentes que se prepara por los organizadores, se van a regalar libros. ¿A dónde ir para volverte más lector e inteligente? El próximo fin de semana al Maratón del Cuento. Y hasta aquí por hoy llegamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Te recordamos el teléfono 099-657-7004. Gracias por haber estado allí una vez más. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Con los libros vivirás mil aventuras, subirás a la luna, avanzarás al fondo del mar, estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros